Digamos que hay un ambiente de calma, absoluta calma, la que se vive en el territorio peruano, ¿no? Porque el cierre del Congreso era un clamor popular, era un pedido a gritos de los sectores populares peruanos, de la clase social peruana, cansados de un Congreso que estaba controlado por los sectores más corruptos de la política peruana y que se habían generado todo un proceso de entrampamiento y de un conflicto permanente con el Ejecutivo, con el propósito de seguir beneficiándose de la política peruana, de seguir protegiendo a sus aliados que también tenían vínculos con la corrupción, o en todo caso utilizar mecanismos de la inmunidad parlamentaria y su papel en el Congreso para proteger, en algunos casos, a sus líderes políticos, que hoy por hoy están investigados por el caso Odebrecht y entre otros casos que tienen que rendir. Los dos grupos que has mencionado, hoy por hoy, se tratan de los grupos políticos con mayor desconfianza, mayor desprestigio, vinculados a temas de investigaciones y a temas de corrupción, cuyos líderes, en el caso del Fujimorismo, Keiko Fujimori, detenida en prisión preventiva, su padre también detenido por temas de corrupción y temas de delitos de lesa humanidad, el líder del partido aprista, Alan García, quien tomó la decisión de autoeliminarse, ¿cierto?, cuando se acercaban las investigaciones hacia él y en ciernes de una detención preliminar. Muchos representantes del partido aprista y funcionarios que trabajaron en el gobierno de García están presos por delitos de corrupción. Es decir, que aquí estamos hablando quienes llegaron al poder con un plan claro, no de beneficiar al país, sino de más bien cometer actos ilícitos. No puede decir que la economía, sí, efectivamente, tiene su muestra cifras importantes, pero va bien para los que tienen más y va mal para los que tienen menos. Aquí el sueldo mínimo vital, digamos, es bastante bajo, hay mucha pobreza, desigualdades sociales, gente que no accede a servicios básicos como agua, por ejemplo. Tenemos varios miles de peruanos, millones de peruanos que no tienen acceso a servicios básicos, y se sigue hablando, sobre todo desde el lado del sector empresarial y los representantes del sector empresarial en la clase política, de recortar derechos laborales, ¿no? Entonces, esa es una tentativa permanente. Es decir, sí, efectivamente, hacia afuera se puede mostrar como un país en crecimiento que va muy bien, pero hacia adentro hay muchos conflictos sociales que tienen que ver con esta oleada de crecimiento. En el tema minero, por ejemplo, muchas muertes han sucedido en el país que tiene que ver con las protestas mineras y la criminalización de la protesta como un mecanismo de acallar las voces. ¿Por qué ha crecido el Perú? Pues le ha favorecido mucho el tema de los commodities, ¿no? Los costos importantes de los minerales es lo que ha generado un crecimiento al país, pero en temas, por ejemplo, de agricultura, en tema de producción interna, en tema de transformación de materia prima, allí es donde el Perú está detenido desde hace mucho tiempo, y la inestabilidad de política tiene que ver con esta situación de sectores, grupos que han llegado al poder con la forma de partidos políticos, ¿no? Y que se trata más bien de grupos, digamos, uno podría decir mafias, que han tomado la forma de partidos políticos y que se han hecho de cargos en el Estado. Y ahí viene la inestabilidad política, porque cuando entran otros que no son afines a sus intereses, generan inestabilidad como lo que ha venido pasando en estos últimos tiempos. No pudieron controlar, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, buscaron vacarlo. Finalmente terminó renunciando. Entra Martín Vizcarra con una agenda diferente a la que el Fujimorismo tenía, el Fujimorismo y el APRA, una agenda de la lucha contra la corrupción, generar mayor estabilidad, reformas políticas importantes, como por ejemplo, que dinero sucio del narcotráfico, del lavado de activos, no ingrese en las campañas políticas, y estos dos sectores políticos, estos grupos políticos se dedicaron a bloquear estas reformas, a alargar plazos para que se venzan y que posteriormente no procedan. Es decir, esta inestabilidad la genera estos mismos sectores corruptos que no quieren, en realidad, que funcione de manera transparente la política peruana.